Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Sí, 50 minutos, nos quedan 10 minutitos para hablar de cómics, de novela gráfica. Estamos con la gente de Estreveo y estamos con, entre otros, Silvia Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Silvia. Hola, muy buenas tardes. Vamos a ver si... Muy bien. Mucho gusto volver a escucharte por aquí, ¿eh? Gracias. Y estamos a ver si nos coge el teléfono Ramón García Mon, a ver si podemos localizarle y comenzar a hablar. Pero ya que estás tú aquí, comiénzame a hablar hoy de un cómic, una novela gráfica bastante interesante, ¿eh? Pero para todo el mundo, ¿eh? No solo para los aficionados al cómic, para todos. Sí, pues mira, yo quería hablaros hoy de Cuento de una rata mala, de Brian Talbot, que ha sido una sorpresa para mí. La verdad que ha sido un descubrimiento, porque, bueno, hay que empezar comentando que es un tema un tanto inusual el que trata este autor en el libro, porque habla sobre el abuso sexual infantil, y es un tema bastante poco tratado así en general, y especialmente, bueno, pues en los cómics pues tampoco es que aparezca demasiado reflejado. Y la verdad es que, pues como te comento, fue una sorpresa, pero una sorpresa grata, y desde aquí queremos recomendarla a todos los oyentes. Historia de una rata mala, habla de abusos, y es curioso porque habiendo más abusos que asesinatos, como decía Antonio Roguera, presidente de Estreveo, en un correo hablando, pues se trata muy poco este tema, este asunto. Efectivamente, la verdad es que es curioso porque, no sé, pues supongo que la sociedad no está preparada como para aceptar este tipo de abusos y digamos que nos avergonzamos y no hablamos de ello. Pero hay que decir que gracias a este cómic, que se publicó, bueno, en España en 1900, bueno, en Inglaterra en 1995 y en España en el 99, en la editorial Planeta, gracias a su publicación sí que se crearon más espacios de opinión, más se generó debate y muchos centros de trabajo se pudo trabajar en torno a este tema. Entonces, pues bueno, hay que agradecérselo al autor, que curiosamente realmente no, su idea original no era hablar sobre el abuso sexual, sino nada que ver. Su idea la empezó a construir en torno a hablar sobre la zona de los Grandes Lagos de Inglaterra. Empezó a investigar porque él con 14 años pues veraneaba con sus padres. Y bueno, pues a raíz de ahí, de ir conociendo la zona, de irse enamorando cada vez más, documentándose, porque hay que decir que le llevó varios años el preparar esta novela gráfica, pues al ir documentándose conoció a la autora, Beatrix Potter, que fue una dibujante de finales del siglo XIX, y esta dibujante, pues bueno, pues se ve que en su infancia pues estuvo bastante oprimida en su entorno familiar, y a partir de cierta edad pues decidió bueno, pues comenzar una nueva vida en la zona esta de los Grandes Lagos de Inglaterra. Bueno, pues conociendo un poquito más a la autora, Brian Talbot cuenta en la editorial Astiberri... sí, que acaba de sacar ahora una nueva edición, con además por 19 euritos, en la que, bueno, comenta algunas cosas y era lo que tú estabas diciendo, ¿no? En esa nueva edición, ¿qué decía el autor en esa...? Sí, pues mira, en esa edición, Brian Talbot continúa explicando que, bueno, también les, bueno, de estas imágenes que influyen en el proceso creativo, pues se encontró con una chica en una estación de metro, una mendiga, y bueno, que estaba siendo acosada por un hombre que estaba paseando por allí. Entonces, bueno, pues de alguna manera hiló las dos historias y esto le sirvió pues para crear el personaje de Helen Potter, que es la protagonista de Historia de una rata mala, que es una adolescente que en su casa pues está viviendo una historia de abuso por parte de su padre, ¿no? A partir de ahí pues empieza a construir la historia de una rata mala pues en torno al personaje de Helen, que decide pues bueno también salir de su casa, empezar una nueva vida, y teniendo un poco como referencia a Beatriz Potter, a esta dibujante que coincide con Helen, la protagonista, en esa imaginación desbordante y en ese afán por los dibujos, con la curiosidad, que es a la que se refiere el título, de que bueno pues que tiene una compañía tan particular como la historia de una rata. Ajá. Es como su amiga, su confidente, para que nos sirve para hilar un poquito toda la historia, ¿no? Esa sí. Ratita, ¿no? Que sí. Nos encontramos con un relato que está escrito de una... se cuenta de una manera muy sencilla, ¿no? Con dibujos realistas que, no sé si por el color o la manera de dibujar, parece un poco un cuento, ¿verdad? Pues sí, porque la idea de Brian Talbot, pues era, este autor pues viene de trabajar en Comic Underground, incluso, bueno, pues para series americanas como DC Comics o en la serie británica de Juez Dredd, que supone, bueno, este cómic pues supone ahí una ruptura bastante interesante. Entonces, como su objetivo era hacer un cómic accesible al público en general, pues él comenta precisamente en esta edición que comentábamos de Astiberri que quería hacer un dibujo accesible y atractivo pues para el público en general. Y con una historia, como tú bien decías, sencilla, sin demasiados giros, pero bueno, pues que se trata de esta chica que en definitiva busca liberarse de ese castigo que está sufriendo, de esas experiencias tan negativas, y bueno, bastante interesante, porque se aprecia en la novela pues ese proceso transformador del personaje, cómo se busca a sí misma y bueno, todo además muy bien documentado, porque realmente pues digamos que pasa por fases por las que pasaría cualquier víctima de abusos sexuales. Brian Talbot no solo conocía la zona, sino que además leyó un montón de libros pues sobre este tema y claro, ya te digo, este libro, aunque el proceso del personaje digamos que lo sintetiza en poco tiempo, pero sí que digamos que pasa por todas esas fases de superación de los abusos sexuales. Además, no entra demasiado en explicaciones o en cosas tanto morbosas, sino que está muy muy bien contado, ¿eh? Está muy muy bien explicado todo, ¿verdad? Yo creo que debería utilizarse como herramienta, tal y como pasa en yo creo que en Estados Unidos o en algunos sitios se utiliza para ayudar a los niños y contarlos también en centros educativos, ¿verdad? Yo creo que puede ser una herramienta de trabajo interesante. Sí, sin duda lo es. Sin duda, pues sí que se ha utilizado en distintos centros de trabajo y bueno, como te decía, es que tampoco hay muchos cómics que hablen de esto, porque a ver, te puedo mencionar, por ejemplo, está el cómic La herencia del coronel, de Carlos Trillo y Lucas Varela, que es un cómic argentino publicado en 2007, nominado a los premios Angoulême. Y bueno, también hay otra autora estadounidense que tiene el cómic A Child's Life, Another Stories, de Phoebe Gluckner, donde relata bueno pues los abusos sexuales de su madre, de su hermana, de ella y de sus amigas. O sea, bueno, hay que tener una valentía especial para enfrentarse a esa situación vivida y hacer de ello una obra de arte, ¿no? Luego también hay otra autora, Debbie Drexler, que también escribe La muñequita de papá. En 1996, curioso que todos son más o menos en torno a las mismas fechas. Pero en España, bueno, pues tampoco hay mucho más. Bueno, no solo en España, sino en otros países. En España sí que es cierto que tenemos sobre el maltrato infantil, podemos hablar de Paracuellos, de Carlos Jiménez, que bueno, que es una obra que hay, todo el mundo tiene que leer sobre la cómo vivían en internados antes, durante la época franquista, vivieron muchos niños y es que era otra concepción de la violencia, otra relación que había antes entre adultos y niños, uh-huh. que bueno, que la refleja con bastante crudeza este autor. Es una obra también de 1999, editada en España. Y luego tenemos La familia Burrón, de Gabriel Vargas, pero este es un cómic mexicano que también, bueno, pues trata sobre estos temas. Y también de los 90, parece que a partir sí. del año 95 podemos encontrarnos muchas obras de este tipo, pero como digo, yo creo que es una obra, esta la historia de una rata mala que no debería faltar en ninguna biblioteca pública, uh-huh. ningún centro escolar para tenerla, que es bastante ilustrativa, puede ser una herramienta de trabajo muy, muy interesante. Oye, pues, Silvia Pérez, un placer estar contigo este ratito hablando de cómics, de novela gráfica. Un placer, igualmente. Y a Mon, pues nada, ya le saludamos desde aquí. Ya le saludaremos en otro momento. Muchas gracias. Hasta otro día. Venga, hasta luego. Hasta luego a ustedes. Llegan los compañeros informativos.